Los reflejos no parecían tan lejanos. De madrugada acelerabas tu marcha en el muelle. Habías esperado el declive de la noche. Ya estabas habituado. Era una costumbre que hicieras de la noche el despliegue de tu mente y quisieras de la mañana el reparo de tus sentidos. Cualquiera que fuera el caso, ya estabas frente a la playa. El amanecer apenas se insinuaba y veía reflejos que, aunque lejanos, no lo parecían tanto. Te presentaban señales y no parecía que las entendieras. ¿Qué te decían? Te preguntabas. Parecía Morse el espectro de señales. Pero después de un momento, te dabas cuenta que eras tú el que debías incidir en el espectro. Ahora la pregunta era, ¿cómo comunicarte tú? Pero tampoco tardarías en darte cuenta de que llevabas años comunicándote cada vez que hacías de tu mente un despliegue de funciones, cada vez que hacías de tu mente un depositorio de virtud y defecto, de conciencia e instinto. De madrugada acelerabas tu marcha en el muelle. Habías esperado el declive de la noche. Ya estabas frente a la playa. El amanecer apenas se insinuaba y veía reflejos que, aunque lejanos, no lo parecían tanto. Y te presentaban señales y no parecía que las entendieras. ¿Qué te decían? Te preguntabas. Los reflejos no parecían tan lejanos. Dije.